difundir el bien o a descansar en él, sino a difundirlo en los demás según que le es posible. Y por esto todo lo que está en acto, todo lo agente en cuanto está en acto y perfecto, produce lo semejante a sí. O sea, completando un texto con otro, solo resumo y el día que viene lo trataremos, porque es muy central, ¿no? Santo Tomás, aquí siguiendo a San Agustín, va a decir en qué consiste el bien. ¿Por qué llamamos a lo ente perfecto bueno? Y aquí dice algo que hasta ahora no habíamos dicho y que es muy importante. Comenzaré por el orto. El ente perfecto no sería bueno si, por ser perfecto, a no ser que, en cuanto por ser perfecto, es perfectivo y por esto apetecible. Es decir, si el ente tuviese perfección y la perfección del ente no fuese constitutivamente como perfección del ente, la actualidad no fuese donante, diríamos, de sí, no habría nada que buscar en las cosas. ¿Lo entendéis, verdad? Por tanto, el ordo, este tercer elemento, aquí Santo Tomás lo introduce como un dinamismo de tendencia a la consumación de lo que se es. Pero nos dice en la cuestión 19, en los dos primeros artículos, que este dinamismo es dinamismo de adquisición en cuanto no se tiene y de donación de lo que se tiene. Y que esto es lo propio del ser en acto. En cuanto el ente es finito y capaz y destinado a su consumación, está en acto de búsqueda y de consumación y de autorrealización. Y en la misma medida en que es en acto y perfecto, está en acto de donación y de efusión. Y no hay ente quieto ni cerrado sobre sí, porque el ente o está buscando y o está dando, y a la vez las dos cosas. Y como veis, esto no es nada eleático, ni nada intelectualista, ni nada inmovilista, aunque no sea una metafísica de devenir que destruya las esencias o que destruya las entidades. Y no puede destruirlas por la otra cosa que voy a decir ahora. Para Santo Tomás, el ente es apetecible, porque es perfectivo. Y para ser perfectivo, el ente tiene que tener forma, orden y modo. Es decir, forma aquello por lo que el ente tiene esencia. En los hombres. Es una preciosidad. Esta no, es un texto espléndido, ¿eh? Esta inclinación natural del hombre como tal a la verdad primera, ¿no? Y a descubrir la causa primera del mundo, conocer a Dios, ¿eh? Y no obstante, no se emplearía en ello. Otro tema distinto del que acabo de decir. Vamos separando temas, ¿eh? La razón podría... La razón... Te pregunto. A mí esto me parece muy importante. Me gustaría hablarlo, no sé, como más, de alguna manera. O sea, si no, la fe caería encima del hombre, de alguna manera, ¿no? Es que no caería. Es que propiamente, si el hombre no fuese un ser que en su inclinación natural no estuviese... Es decir, vamos a ver. Si el hombre no fuese metafísico por naturaleza, no podría, por gracia, ser divinizado. ¿Entendéis? ¿No veo eso? No ser llamado a la visión beatífica. ¿Eh? No le podría la fe proponer la esperanza de ser feliz eternamente en la contemplación de Dios si no fuese por naturaleza aspirante a la verdad. La verdad espiritual y eterna, y personal, divina. A Dios. Si no hubiese apetito natural de saber metafísicamente, digamos.